Pegado hasta la muerte. Kobe en el cuarto cuadro tirando el balón. Soy la mejor versión de mí cuando estoy bajo presión. Será porque yo crecí en el calentón, donde la palabra amigo es sinónimo de traición. A los 15 años el banco nos iba a quitar la casa. Mi madre llorando hice todo va a estar bien y me abraza. Papi perdió el trabajo en Sony, eso es lo que pasa. Ya se acabó el dinero y él no duerme ni descansa. Desde ese día yo me dediqué a la delincuencia. Abandoné los deportes y no temía las consecuencias. Mataron a mi amigo y lo vengamos con violencia. Y caminé con el diablo el resto de mi adolescencia. Bregué con droga por dinero y porque quería y me encantaba estar armado y correr de la policía. Un cristiano me dijo que un día me matarían. Me trataron de secuestrar y casi me moría. Dios obra en senderos misteriosos. Un día me trataron de secuestrar, pero salí con vida. A los par de días me cogieron preso. Me habían dicho que se había muerto mi carrera, pero mira ahora. Grabé con Yen y poco a poco gente me la daba. Salté una par detrás y después grabé en esclava. Grabé sin nueve con Ozuna y soldado y profeta. Mi pistola no era una mujer, pero tenía teta. Hacía party por mi peso y hasta de gratis. Me voy a cagar la madre el Dios, los Illuminati. Dios mío, nunca he superado la muerte de Prezi. Y la vida un sub y baja, miren a Tekashi. El 3 de abril me encarcelaron con dos panes míos. Nos siguieron y nos hicieron un operativo. Los federales cogieron el caso, salí jodido. Y el fiscal tenía dos apodos al lado del nombre mío. Y ese día que me cogieron yo estaba pensando que el pana mío quería matarme y me estaba casando. Más los problemas viejos que yo seguía arrastrando. Entendí que la calle no quería verme triunfando. Regaste la muerte, ¿viste, cabrón? Brr. Bajo estrictas medidas de seguridad, permanece detenido el reggaetonero Anuel AA. Este joven de 23 años, quien pues se dedica a cantar reggaetón con una lírica y una letra ofensiva y llena de palabras obscenas. A ellos se les ocupó armas de fuego, pistola calibre .40. Soldado y profeta, más pistola y más herramienta. La ola de asesinato aumenta, me ven y les da fiebre. 10 kilos en tu casco para que te quiebren. Y en 3 días tú estás muerto en una guagua fúnebre. Debajo del agua los muertos no flotan. Y se creen que paran balas siempre que se notan. Bájale, chamaco, te van a encontrar bellaco. Cuando tu mujer te entre y te apliquemos el draco. Demoniaco y te ponemos la máscara de sapo. Y te guindamos de un puente, flow Guzmán el Chapo. Me matan o los mato, dan las balas y bailan vallenato. Estoy en la cima y no me voy a caer. En Forbes y Rolling Stone todo el mundo está hablando de Anuel. Así es mi vida, un trauma. Si no te gusta el calentón, cabrón, no te metas pa' el sauna. Tú siempre haces mi sombra. Yo llego en el J, abren la puerta y me tiran la alfombra. Estamos buceando pa' que no se escondan. Y disparamos pa' el cráneo pa' que no respondan. Más peines que un barbero. Y en mi 4-7 somos como Yankee con playero. Y en cada estado yo tengo un almero. Y cuando fumo de Versace son los ceniceros. Y las mirillas de los R todas son tricón. Yo subo pero nunca bajo, no hay ley de atracción. Subo pa'l piso 36 en el aventador. Tan millonario que este carro tiene un ascensor. Brrr.